Las noticias llegan a cada instante. El mundo no se detiene y usted necesita estar informado. Panorama informativo. Todo lo que sucede en el país y en el mundo. Panorama informativo. Conducción El Santo. Malena Galmarini brindó un mensaje en la Conferencia Internacional Mujeres en la Industria y la Innovación, organizada por Naciones Unidas, FAO y ONU Mujeres. La presidenta de AISA envió un mensaje a las mujeres del mundo en la sesión de apertura de la Conferencia Internacional Mujeres en la Industria y la Innovación, fomento de la resiliencia ante los desafíos mundiales y las crisis emergentes, organizada por UNIDO de Naciones Unidas, FAO y ONU Mujeres. Malena Galmarini y Marta Lucía Ramírez de Rincón, vicepresidenta de la República de Colombia, fueron las únicas representantes de Sudamérica. El discurso fue realizado durante su participación en el panel de la sesión de apertura de la Conferencia Internacional, un evento central en la agenda global de actividades vinculadas a los derechos de las mujeres, que se desarrollará del 15 al 17 de julio con modalidad virtual. Durante su exposición, Galmarini instó a las mujeres a luchar por sus derechos. En estos tiempos en los que empezamos a hablar tanto del teletrabajo, puede ser una trampa para las mujeres. Puede ser una nueva barrera en la conciliación entre el ámbito laboral y el ámbito doméstico. Hoy les pido con fuerza, porque las mujeres somos parte de este mundo y debemos ser parte de las soluciones de este mundo, que seamos parte de las mesas donde se toman las decisiones. No queremos que ningún varón se vaya a sus casas, sino que nos den la oportunidad también a nosotras. En este encuentro espero que estemos todas, desde todos los rincones del planeta, desde todos los ámbitos, desde nuestras casas, desde nuestro trabajo, desde la calle, porque esta vez estamos hablando en serio. En ese marco destacó las políticas de género aplicadas en AISA, entre las que se incluyen la creación del área de género, la promoción de la paridad en puestos de liderazgo, la ponderación de la equidad de género por parte de proveedores en las compras y contrataciones y el impulso de la paridad de género en el marco de los programas Agua y Coaca Más Trabajo. Además, alertó que el sector del agua está tradicionalmente dominado por hombres. Menos del 20% de los planteles de los operadores de agua son ocupados por mujeres. Uno de los motivos por los cuales es un sector históricamente masculinizado es que el hecho de que está íntimamente vinculado a la ciencia, la ingeniería y la tecnología, ámbitos históricamente dominados por los hombres. Entre otros participantes del Congreso se destacan Lee Yong, director general de UNIDO, Emanuela del Rey, viceministra de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de la República de Italia, Ku Dong-ju, director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, Amina Mohamed, vicesecretaria general de las Naciones Unidas, señor Khalid al-Esseili, ministro de Economía Nacional del Estado de Palestina, David Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, Ángel Gurría, secretario general de la OCDE, Pioraya Ahmed Obaid, presidente del G20, Arabia Saudita. La conferencia Mujeres en la Industria y la Innovación, inspirada en las historias de mujeres líderes y emprendedoras, prestará especial atención a los riesgos que trae para las mujeres la pandemia del COVID-19 en términos de retroceso de los derechos logrados en los últimos años. En sus 3 días de duración contará con más de 5.000 mujeres participantes de todo el mundo, reunirá a representantes gubernamentales, actores del sector privado, expertos, emprendedores e investigadores, en un esfuerzo por promover el desarrollo de un entorno inclusivo y sostenible para el empoderamiento económico de las mujeres. Seguimos tomando todas las medidas necesarias.

ambas de Córdoba capital, Roda FM, de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. FM Ciudad 97.3 MHz, ciudad de Urdinarrain, Entre Ríos. Radio Ciudad Digital, radio online de Curuzú-Cuatiá, Corrientes. Radio Urbana, ciudad de Bernardo de Irigoyen, Misiones. Radio Iglesia de Dios, TCA, de El Salvador. Noticias de la Radio de Naciones Unidas. Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. La ONU ha elevado la petición de fondos para hacer frente a la pandemia de COVID-19 hasta los 10.300 millones de dólares. A finales de marzo inicialmente solicitó 2.000 millones de dólares. A medida que la enfermedad se propagó, aumentó esa petición en mayo a 6.700 millones, de los que solo se han recibido 1.640. El llamado actualizado tiene como objetivo ayudar a 250 millones de personas en 63 países. El coordinador humanitario Mark Lowcock dijo que proteger al 10% más pobre de la población mundial de los efectos de la pandemia y la recesión tiene un costo de 90.000 millones de dólares. Eso es menos del 1% de los paquetes de estímulo que los países ricos han implementado para proteger la economía. El responsable de la ayuda humanitaria aseguró que la inacción puede costar innumerables vidas y miles de millones de dólares más tarde. Unless we act now. A menos que actuemos ahora, deberíamos estar preparados para una serie de tragedias humanas más brutales y destructivas que cualquier impacto directo del virus. El Programa Mundial de Alimentos recibirá la mitad de esos fondos, unos 4.900 millones, lo que da una indicación de la gravedad de la crisis de hambre a la que se enfrenta el mundo. Millones de las familias más pobres del mundo se han visto forzadas más cerca del abismo. Las formas de ganarse la vida se han destruido a un nivel sin precedentes. El programa está reforzando sus operaciones para llevar ayuda a 138 millones de personas que sufren niveles desesperados de hambre, decía la portavoz de la agencia, que explicó que han identificado a 25 países especialmente en riesgo en África, Asia, Oriente Medio y Latinoamérica. En la región hay 3,7 millones de personas en situación de crisis alimentaria en Haití y 4,5 millones en el corredor seco de Centroamérica. En Venezuela, 9.300.000 personas están en situación de inseguridad alimentaria grave y necesitan ayuda para comer, en la cuarta crisis alimentaria más grave del mundo. Además, más de 5 millones de migrantes y refugiados venezolanos en los países vecinos se ven afectados por la pandemia. 500.000 de ellos no tienen acceso a comida y están excluidos de los programas sociales en Colombia, Ecuador y Perú. La Organización Mundial de la Salud asegura que aún es pronto para saber si una persona que ha pasado la COVID-19 puede volver a infectarse. Hasta el momento se sabe que las personas que se recuperan generan anticuerpos, pero se sigue investigando hasta qué punto protegen. María Van Kerkhoff lidera el equipo técnico de la OMS sobre la enfermedad. Lo que sabemos de la gente que está infectada por el SARS-CoV-2, el virus que causa la COVID-19, es que desarrollan una respuesta inmunológica, anticuerpos neutralizadores y una respuesta inmunológica que da cierta protección frente a una reinfección. Lo que no sabemos ahora mismo es cómo de fuerte es esa protección y cuánto tiempo dura esa protección, y necesitamos respuesta a estas cuestiones para determinar si alguien se puede infectar de nuevo cuando esa inmunidad desaparece. En cuanto a la transmisión de la enfermedad, los especialistas insistieron en que hay que tener en cuenta no solo la forma, sino también dónde y cuándo ocurre. Hay que considerar la intensidad y la duración del contacto, decía el doctor Mike Ryan. The more in close you are to other people, the more you cuanto are más inside, cerca estás de la gente, cuanto más tiempo pasas dentro, cuanto más intensa es la actividad y te requiere un contacto más cercano con la gente, más modos de transmisión se ponen en juego. Tú tienes que entender ese riesgo y manejar ese riesgo. Y la actriz Angelina Jolie ha participado en un debate del Consejo de Seguridad sobre Violencia Sexual en Conflicto. La embajadora de buena voluntad de ACNUR ha alertado de la inacción para frenar este tipo de abusos a niños. There's nothing worse than breaking a promise to a child. No hay nada peor que romper una promesa a un niño, y sin embargo es lo que estamos haciendo año tras año a incontables niños. El hecho de que nunca los vayamos a conocer no mengua la traición. La ONU ha verificado al menos 3.000 casos de violencia sexual en conflicto en un solo año. Un 89% fueron cometidos contra mujeres y niñas. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas. Panorama informativo. Pasamos al próximo tramo. Ahora, informe climático. En la ciudad de Mar del Plata, hoy se espera una temperatura máxima de 12 grados con cielo nublado. Mañana martes, nublado, con algunas precipitaciones, 11 grados la temperatura. Pasado mañana, miércoles, nublado otra vez, también con precipitaciones, 11 grados de máxima, 9 grados de temperatura mínima. El jueves, nublado con 13 grados de máxima, 9 de mínima. El viernes, nublado con 9 grados de máxima, 6 de mínima. Y el sábado, nublado con 9 grados de máxima y 3 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a la ciudad de La Plata. Allí hoy se espera una máxima de 19 grados con cielo cubierto. Mañana martes, cubierto con algunas precipitaciones, 16 grados de máxima, 13 de mínima. El miércoles cubierto con 15 grados de máxima y algunas precipitaciones. El jueves nublado, 14 grados la máxima, 10 la mínima. El viernes 9 grados de máxima, 6 de mínima, nublado también. Y el sábado algo nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de temperatura mínima. Pasamos a San Juan, donde la temperatura máxima hoy será de 15 grados con cielo parcialmente nublado. El martes mañana, con cielo nublado, habrá 14 grados de máxima y 7 grados de temperatura mínima. El miércoles nublado, con 9 grados de máxima y 3 de mínima. El jueves, parcialmente nublado, 6 grados de máxima, 0 grado de mínima. El viernes, ligeramente nublado, 14 grados de máxima y mínima cero. El sábado, nublado también con 16 grados de máxima y 2 grados de temperatura mínima. Dejamos San Juan para pasar a Rosario, donde la temperatura máxima estará hoy en 23 grados, con cielo parcialmente nublado. Mañana martes, nublado con 21 grados de máxima, 16 de mínima. El miércoles nublado con 17 grados de máxima, 12 grados de mínima. El jueves nublado con 11 grados de máxima, 8 grados de mínima. El viernes algo nublado con 11 grados de máxima y 5 grados de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 15 grados de máxima y 3 grados de mínima. Vamos ahora a Salta. En Salta la temperatura máxima será hoy de 27 grados. Con cielo nublado. Mañana martes nublado con 25 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles siguen bajando las temperaturas, 16 grados la máxima, 8 grados la mínima, parcialmente nublado. El jueves algo nublado, 10 grados la máxima, 1 grado la mínima. El viernes algo nublado, 12 grados la máxima y 1 grado bajo cero de mínima. El sábado despejado, 15 grados de máxima y 0 grado de temperatura mínima. Vamos ahora con la situación en Neuquén. En Neuquén, hoy la máxima ascenderá a 10 grados con cielo nublado. Mañana martes, nublado con algunas precipitaciones, 8 grados de máxima y 4 grados de mínima. El miércoles, con alguna nevada, 4 grados de máxima y 2 grados de mínima. El jueves, nublado, con 5 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el viernes, con cielo algo nublado, habrá 8 grados de máxima, 0 grados la mínima. El sábado nublado con 11 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Vamos ahora a Córdoba, con una temperatura máxima hoy de 18 grados, el cielo estará nublado. Nublado también mañana martes con 18 grados de máxima y 13 de mínima. El miércoles parcialmente nublado, 18 grados la máxima, 8 la mínima. El jueves algo nublado, 11 grados la máxima, 3 la mínima. El viernes despejado con 13 grados de máxima, 1 grado de mínima. Y el sábado ligeramente nublado con 18 grados de máxima y 4 grados de temperatura mínima. Ahora vamos con Bahía Blanca, donde la temperatura máxima será hoy de 12 grados y cielo nublado. Mañana martes nublado con algunas precipitaciones, 10 grados de máxima, 8 de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, 8 grados la máxima, 7 la mínima. El jueves nublado con precipitaciones, 7 grados de máxima, 5 grados la mínima. El viernes algo nublado, 8 grados de máxima, 3 grados de mínima. Y el sábado parcialmente nublado, 11 grados la máxima y 3 grados la temperatura mínima. Pasamos a Mendoza. En Mendoza la temperatura máxima estará en los 10 grados con cielo parcialmente nublado. Mañana martes parcialmente nublado, 11 grados de máxima, 7 de mínima. El miércoles nublado con 7 grados de máxima, 1 grado de mínima. El jueves parcialmente nublado, 3 grados de máxima, 2 grados bajo cero de mínima. El viernes ligeramente nublado, 8 grados de máxima, 2 grados bajo cero de mínima. El sábado ligeramente nublado, 10 grados de máxima, 1 grado de temperatura mínima. Y llegamos a Buenos Aires, donde la temperatura máxima estará hoy en 18 grados con cielo nublado. Mañana martes nublado con algunas precipitaciones, 10 grados de máxima, perdón, 16 grados de máxima, 14 de mínima. El miércoles nublado con algunas precipitaciones, también 15 grados de máxima, 14 grados de mínima. El jueves nublado con 14 de máxima, 10 de mínima. El viernes nublado con 10 de máxima, 7 de mínima. Y el sábado algo nublado, 12 grados de máxima y 6 grados de mínima. Entra en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Hasta aquí. Panorama Informativo. Una realización de JS Producciones. Conducción y producción general, El Santo.